El cambio de Adán fue muy drástico, pero fue de más a menos. ¿De acuerdo? Y ahí fue natural el cambio, porque a la hora de ya no sentirlo como vida, de ya no experimentarlo en él, lógico se vio en la necesidad de orar, porque la oración siempre, siempre nace de la carencia. Entonces para Adán fue natural el cambio. Fue un cambio increíble, pero a final de cuentas, un cambio perfectamente aceptado. Después es el propio hombre el que va cambiando poco a poquito, o sea, el que va aumentándose a sus prácticas religiosas de acuerdo a su forma de pensar. Y cada quien le iba agregando algo de acuerdo a su gusto. Por eso es que de la ley de Dios, que son tan simple, 10 mandamientos, se forman 600 y tantos preceptos. 613. Ándale, 613 preceptos. Pero todo eso, Guille, es cosa humana, no es cosa divina. ¿De acuerdo? Sí, pues incluso comentan entre ellos que ni siquiera ellos mismos pueden con ello y sí se las dan a cumplir a los demás. Y súper al pie de la letra, al grado que Jesús les tiene que decir, bueno, la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. Exacto. Ya eran insufribles tantas leyes. Así es. Entonces, como que esos cambios, como son del propio hombre, o sea, tú te vas agregando poco a poco, no sientes lo drástico del cambio. ¿De acuerdo? O sea, no lo sientes porque es algo que te va dando gusto a ti y tú lo vas generando de ti misma. Y ahora llega Jesús y nos da un vuelco terrible. Por eso es que la mayor parte de los judíos no creyeron en él, porque ahora sí les volteó el, ¿cómo dicen? El palo por el, ¿qué? La sartén por no sé qué. Bueno, el caso es que no lo aceptaron. No lo aceptaron porque era romper con todo. ¿Cómo a ese Dios de los ejércitos ahora este se atreve a decirle padre? Sí, pues era una blasfemia tremenda. Sí, era su propio nombre, era innombrable. Exacto, ahora. Imagínate que de repente le diga, y además déjame te digo, que no solo le decía padre, le decía papito. O sea, con mucha familiaridad. Bueno, entonces ese es uno de los primeros grandes cambios, de los primeros grandes cosas que Jesús empieza a hacer para hacernos crecer. Ya no quiere ahora holocaustos, ya no quiere sacrificios, ya no quiere ayunos. ¿Te acuerdas? El ayuno que Sí. yo quiero. O sea, es este, o sea, tu cambio de actitud interna. La misericordia para con tus hermanos. Exacto. Fíjate cómo desde ahí Jesús empieza a decirles, ya basta de tantas alabanzas, ya basta de tantas palabras. Porque aparte también dice, el hombre me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Exacto. Entonces, bueno. Y su corazón es su vida, su voluntad. Así es. Entonces, bueno, Padre nuestro, eso ya es implica un brinco enorme. Ahora vamos a tratar a ese Dios de los ejércitos, pero como Padre. Y luego como que lo ubicamos. Que estás en los cielos y santificado sea tu nombre. Bueno, esto como modelo de vida, Guille, es si Él, que es Padre, está en los cielos, Si Él que es Padre y que está en los cielos merece que sea santificado, entonces el Hijo, ¿qué debe hacer? Vivir su vida, o sea, debe situarse en el lugar donde está su Padre. Exacto. O sea, porque si, yo no puedo decir, Padre mío que estás en Canadá, claro, y yo aquí nada más te veo, no, yo me tengo que situar en donde está mi Padre. ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Y qué manera de santificar? ¿Qué quiere decir santificar, Guille? No, o sea, en el sentido estricto de la palabra. Bueno, cuando hay, como que lo relacionamos también con el segundo mandamiento, ¿no? De no nombrarás el nombre de Dios en vano, valga la repetición. O sea, santificar a Dios es pues ponerlo justo en donde debe estar Dios, en tu corazón. Así como es. Lo primero, lo santo, lo, pues también como cuando Jesús dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto, pues agradarlo con una vida que Dios espera de nosotros. Uh-huh. Correspondencia de amor a su nivel. Así es, o sea, un reconocer lo que Dios es, ¿sí? Un reconocer, un situar a Dios en el lugar que le corresponde, un tenerlo en siempre en el lugar, en el estado, en, no sé, que debe tener, ¿sí? Eso es lo que siempre deberíamos de hacer, es santificar su nombre. Y el papá por lo regular siempre quiere que su hijito esté con él. Así es. ¿Qué manera más perfecta de santificar, de reconocer a ese Dios y a un Dios que lo estamos aceptando como Padre, que no una forma de santificarlo? Es poniendo al Hijo en donde está el Padre. Así es. ¿Mm? Así es. Así es, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que me debo situar junto con Él en donde Él está. ¿Sí? Y es dedicarle a Dios una cosa, y lo que le voy a dedicar es a su propio hijo, que soy yo. No sé si me explico. Santificar quiere decir dedicar, ¿sí?, una cosa a Dios. Yo voy a santificar su nombre, voy a santificarlo a Él. ¿Cómo? Poniéndome, o yo dedicándome yo a Él. No se entiende, ¿verdad? Yo pienso que sí, pero si tienes una manera de explicarlo, o sea, santificar a Dios también lo entendemos, o sea, lo quiero entender como lo estás explicando, es pues santificarme a mí, bueno, dejar que Dios, ¿sí?, para yo, que soy hijo de Él, palabra de Él, fía de Él, pues lo pueda honrar, ¿no? Con, exacto, mi propia vida, que sería la vida. Pero una vida, a mí, una vida dedicada a Él. Sí. Una vida consagrada a Él. Es la manera en que yo lo podría estar santificando. Sí, diciéndole. Interrupción. Así es, diciéndole, Padre, te reconozco que te pertenezco, reconozco que debo estar contigo, reconozco que eres lo que, como lo quieras decir, que eres Dios, que eres lo que sea, pero también reconozco que es necesario que yo me dedique a ti, que es justo que yo me dedique a ti, porque yo soy criatura creada para ti. Entonces, de alguna manera, tengo que ponerme yo en ese punto de santificarlo, de reconocerlo y todo, y aparte decirle, yo, criatura tuya, te santifico dedicándome a ti, dándote lo que tú quieres tener desde toda la eternidad. Esto que estoy diciendo es uno de los significados de la palabra santificar, Guille. O sea, esto es bueno, el significado de la palabra, porque a veces no lo tenemos muy en mente, ¿sí? Entonces es hacer a uno santo por medio de la gracia, eso sería Dios hacia nosotros. Pero ahora, dedicar a Dios una cosa, yo santifico la iglesia, o sea, el obispo de un lugar va y santifica un lugar, o sea, consagra. Le consagra, le dedica a Dios ese lugar y lo vuelve santo. El donde estaba la zarza ardiendo que vio Moisés, sí, le dice Dios, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Sí. O sea, está dedicado a mí. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces yo santifico a Dios dedicándome a Él, dándome a Él. ¿Sí? O sea, nuestra vida tiene que ser una oración viviente y constante. A ejemplo del Padre Nuestro. Por eso te digo que el Padre Nuestro es modelo de vida. Si yo la tomo el Padre Nuestro como una oración, la vuelvo una oración vocal, una oración inútil, ¿de acuerdo? Sí, la sí, debo tener, la debo tener como vida, o sea, Padre Nuestro, y creerlo total y absolutamente, pero con toda la intención de darle a mi Padre todo el reconocimiento que Él merece. Todo el amor que Él merece. O sea, porque el decirle Padre implica, tú eres mi Padre, tú eres mi Creador, yo dependo de ti, yo vengo de ti, soy parte tuya, soy igual a ti, soy para ti, ¿de acuerdo? He recibido todo de ti. Así es, no tengo nada mío, todo es tuyo, y ahora te santifico. Te reconozco como creador, te reconozco como Dios, te reconozco como todo lo que tú quieras, pero aparte, reconozco que yo debo ser de ti y te santifico entregándome, dedicándome a ti. No porque yo sea el que santifica, sino porque te estoy dando lo que tú quieres tener, lo que tú sacaste de ti para que yo me regrese a ti. Difícil. Bueno, o sea, está claro. Bueno, entonces santificado sea tu nombre. Luego vienen como el punto principal de todo este modelo de vida. El venga tu reino, o sea, es no podemos hablar de petición para nosotros, o sea, quizá de que sea una petición, pero es unirnos a la oración de Jesús. Y recordarás que Jesús en los escritos de Luisa aclara que no es una petición, sino es una promesa. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, Él nos deja la firme convicción de que este reino va a venir. Entonces nosotros nos debemos unir a ese reino anhelantes. O sea, ya no como petición de venga, sino es seguro que va a venir, pero que ya sea, o sea, como apresurarlo. Y venga tu reino, ¿en dónde? En mí. En medio de mí. En medio de mí y en medio de mis hermanos. Pero que venga en mí. y el reino de la divina voluntad, el hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. O sea, que ese modelo de oración que Jesús, de ese modelo de vida que Jesús nos deja ya indiciado el camino hacia la vida en la divina voluntad. O sea, ahí es a donde debemos llegar y que esto se haga ya. Y luego vienen... Porque ya Jesús le dice a Luisa, reza hija mía, pero reza como rezo yo. Y bueno, pues más adelante, cuando tú consideres, pues ya nos dirás de qué manera oraba Jesús, qué es lo que hacía cuando él oraba, cuando se unía con su Padre. Por eso, es que mira, ahorita lo que intento hacer es dar una idea de lo que ha sido la oración hasta ahora. O sea, y estos cambios que Jesús nos va trazando en nuestra vida, ¿no? Entonces te digo, este Padre Nuestro que es un modelo de vida, ¿sí? Y entonces, ya con esto, podemos, bueno, perdón, como que disgrego mucho, pero las peticiones ya serían como naturales, porque una vez que yo reconozca a Dios como Padre, que me entregue a Él, que me dedique a Él y que le esté con la disposición de que su reino de la divina voluntad se forme en mí, ya es natural el pedir o el reconocer que su pan tiene que venir, y no solo para mí, sino ahora lo voy a pedir para los demás, que son los que tienen carencia. Yo ya lo tengo, pero ahora es a los demás. ¿Qué pan? ¿De qué pan habla? Del pan de su voluntad, en primer lugar, del pan de su palabra, del pan eucarístico, y al final, como cosa natural, del pan material, del pan que me sirva para alimentar mi propia vida. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, con esta faceta de Jesús que nos deja esta oración, podemos resumir ya que Jesús viene y cambia el modelo de oración, el modelo de entrega que había en el Antiguo Testamento. Y ahora nos deja un modelo para el tiempo de la redención, ¿sí? Entonces, nada más quisiera por último, o sea, de la parte de la oración humana, dar ciertas claves de cómo debiera de ser la oración actual, no la de la divina voluntad, sino la normal, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a tomar de la obra de María Valtorta. Entonces, María Valtorta, Jesús dice varias cosas sobre la oración y vamos a leerlo. Dice: la oración debe ser verdadera, no mecánica, como suenan las ruedas por la calle. Es el sonido o la rueda la que hace avanzar al carro. Es la rueda que se gasta por arrastrar el carro. La misma diferencia existe entre la oración vocal, mecánica, y la plegaria activa. La primera es sonido, no más. La segunda es obra. en que se gastan las fuerzas y aumenta el sufrimiento, pero se obtiene lo que se quería. Orad más con el sacrificio que con los labios. ¿Sí? Es bastante claro lo que acaba de decir. La oración vocal que ya comentábamos no es la apta, es palabrería nada más. ¿De acuerdo? Bueno, luego, en otro pasaje, dice, le pregunta a alguno de los apóstoles que por qué no les enseña alguna oración. Y entonces Jesús les dice, decid las que sepáis, como las sepáis. No son las palabras, sino los movimientos que las acompañan, las que hacen que al Padre le agraden las oraciones. ¿Sí? Esto también hay que entenderlo. Como decir, no importa lo que digas, no importa cómo lo digas, no importa si rezas sentado, acostado, hincado, caminando, no, lo que importa es tu movimiento interior. ¿Sí? Eso es lo que hace, lo que le da valor a la oración. Eso es lo que hace que la oración sea aceptable o no a Dios. Bueno, en alguna otra ocasión le dice, hablando de lo que dijimos, de los tips que nos dio, de que dijimos que es entrar en el interior, ¿sí? Dice, cuando queráis hablar con vuestro prometido, entrad en la paz de vuestra casa, sobre todo en la paz de vuestra morada interior, y hablad cual ángeles de carne, acompañados por sus ángeles custodios, al Rey de los ángeles. Hablad a vuestro Padre en el secreto de vuestro corazón y de vuestra estancia interior. Dejar afuera todo lo que sea mundo, el frenesí de ser notados, de edificar, los escrúpulos de las largas oraciones sobresaturadas de palabras, pero monótonas, tibias, mortecinas en cuanto a amor. Por favor, liberaos de prevenciones cuando oréis. En verdad, hay algunos que derrochan horas y horas repitiendo solo con los labios un monólogo, un verdadero soliloquio, porque ni siquiera el ángel custodio lo escucha, pues en efecto es un gran rumor vano que el ángel trata de remediar abismándose en ardiente oración en favor de este hombre necio que le ha sido encomendado. En verdad, hay algunos que no utilizarían de forma distinta esas horas, ni aunque Dios se les apareciera y les dijera, la salud del mundo depende de que dejes esta palabra sin alma para ir simplemente a sacar agua de un pozo y verterla en la tierra por amor de mí y a tus semejantes. Hay que pensarlo, Guille. Hay que pensarlo muy detenidamente, ¿no? Dice, en verdad, hay algunos que consideran más valioso su monólogo que el acto cortés de recibir en modo acogedor una visita, o que el acto caritativo de socorrer a un necesitado. Son almas que han caído en la idolatría de la oración. La oración es acción de amor. Bueno, qué diferentes cosas, ¿verdad? Pues sí, y qué fuerte nos entra tan en nuestra realidad. Uh-huh. Porque pues también aquí te miras, te revisas a ver qué estás haciendo con tu oración. Así es. porque debe ser terrible tener a una visita de alguien muy amado e ignorarlo y ponerse a mirar por la ventana o al espejo, que es lo peor. Jesús no se anda medias tintas. Así es. Dice, pero quiero ponernos en guardia contra un fácil error. Entre los creyentes hay paganos cuya religión es un amasijo de supersticiones y fe, un edificio profanado en el que han echado raíces hierbas parásitas de todo tipo, hasta el punto de que éste se va desmoronando y al final se derrumba. Son paganos de la religión verdadera, débiles en la fe y el amor que sienten que su fe muere, digo, perdón, débiles en la fe y en el amor, que sienten que su fe muere cuando no se ven escuchados. No hagáis como ellos. Esa es otra cosa que hay que pensarlo muy detenidamente, ¿sí? Creo que con esto, Guille, podemos terminar la parte de la oración como la conocemos hasta ahora y que es sobre todo lo que Jesús opina de esta oración. Así es. Hasta aquí hemos estado hablando totalmente de las primeras tres etapas del hombre, lo que habíamos dividido. Y hemos visto, tratado de analizar lo que ha sido la oración a través de todo este tiempo. Bueno, ahora, Guille, llega el momento de ponernos o enfocarnos en este nuevo contexto de la divina voluntad. Y empezaríamos a hablar de la cuarta etapa de religiosidad. Todo lo anterior, no importa lo grande que sea, no sirve para restituir al hombre a su punto de origen. O sea, es camino, nos va llevando poco a poco, pero todo lo que hagamos, todo lo que se intente a través de estas prácticas, no lograrán crear en nosotros la santidad que tenía Adán antes del pecado original, o sea, la santidad divina. O sea que todo lo que hagamos, como dije, no importa lo grande que sea, no sirve para restituirnos a nuestro punto de origen. Nos acerca, eso sí. Es hasta el año de 1865 cuando Dios decide dar cumplimiento a su tercera gran obra, la obra de la santificación, que en realidad la podemos dividir en dos. La obra de la santificación que empieza en el momento de la muerte de Jesús, o sea, donde se empieza a hacer realidad todo lo que Él nos dejó, y luego tiene periodos. Esos periodos de efervescencia, donde la primera gran manifestación es en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo al colegio apostólico y junto con nuestra Madre Santísima. Pero hasta ahora siempre ha sido la santificación nada más. Y en estos momentos, esta obra de la santificación pasa a la gran obra completa que es la divinización de la criatura. Y aquí se inicia esto con el nacimiento de Luisa Picarreta, que es la primera de la estirpe normal, o sea, nacida con pecado original y necesitada de la iglesia, de los sacramentos y de todas las gracias que Jesús nos dejó por los méritos de su pasión, para ser incorporada a la iglesia, y que gracias a la divina voluntad que le fue dada en don, porque se conservó, se mantuvo siempre en el punto de no hacer uso de su voluntad humana, pudo llegar a la fusión con la vida divina y a formar un solo ser con Jesús, y a través de él a repetir en sí misma la vida divina. En el Edén, en el paraíso, en el momento de ser creado nuestro primer padre, o sea, Adán, el primer acto que hizo él al abrir sus ojos a la luz del día, ese acto lo podríamos considerar como la oración perfecta, aquella que debiera ser modelo para la oración de todos los que anhelamos vivir como él, fundidos en el querer divino. Y hay un capítulo donde nuestro Señor le narra a Luisa cómo fue aquel primer acto de Adán en el paraíso terrenal, cuando abre por primera vez los ojos a la luz del día, y le dice: tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él, comprendió que él lo había formado, sentía en sí, en todo su ser, todavía frescas las impresiones, el toque de sus manos creadoras, y agradecido, en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra: te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Pero no fue solo la palabra, sino que el respiro, el latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser unido en coro dijeron: te amo, te amo, te amo. Así que la primera lección que aprendió de su Creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue: te amo. Se sentía amado y amó. Podría decir que su te amo no terminaba jamás. Fue tan prolongado que solo fue interrumpido cuando tuvo la desgracia de caer en pecado. Por eso nuestra divinidad se sintió herida al oír sobre los labios del hombre: te amo, te amo. Era la misma palabra que nosotros habíamos creado en el órgano de su voz que nos decía: te amo. Era nuestro amor, creado por nosotros en la criatura, que nos decía: te amo. ¿Te das cuenta, Guille? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? O sea, en primer lugar, es el primer movimiento de Adán, pero es un movimiento que es todo él. O sea, todo Adán se pone en movimiento para decir: te amo. O sea, no solo la palabra, sino todo su vista, todos sus sentidos, todos sus órganos, todo lo que era él, se vuelca en ese te amo. Y la clave de eso, para hacer eso, es que se sintió amado y amó como correspondencia. Pero amó con lo que Dios le había dado, y lo que Dios le había dado era él mismo. Por eso dice: era la misma palabra que nosotros habíamos puesto en el órgano de su voz que nos decía: te amo. Era nuestro amor, creado por nosotros en la criatura, que nos decía: te amo. O sea, Adán empezó a amar a Dios con su propio amor, empezó a alabarlo y todo con su propia palabra, con su propio ser que le había puesto a Adán. Y entonces Jesús dice: ¿cómo no quedar herido? ¿Cómo no corresponderlo con un amor más abundante, más fuerte, digno de nuestra magnificencia? En cuanto oímos que nos dijo te amo, así nosotros le repetimos te amo. Pero en nuestro te amo hacemos correr en todo su ser la vida obrante de nuestra divina voluntad. Así que encerramos en el hombre, como dentro de nuestro templo, nuestra voluntad, para que encerrada en el círculo humano, mientras permanecía en nosotros, obrara cosas grandes, y fuera ella el pensamiento, la palabra, el latido, el paso, la obra del hombre. Esta es, Guille, la clave de todo, que es lo que siempre hemos tratado de decir, tratado de dar a entender. Es Dios mismo poniéndose en la criatura como vida. O sea, entonces ya no es la criatura con su voz diciendo te amo, sino con la voz de Dios. Ya no es la criatura amando a Dios con su amor, sino amándolo con el amor de Dios. Ya no es la vida de la criatura, una vida humana, creada, finita, la que se entrega a Dios, que es lo que decíamos hace unos momentos, cuando hablábamos del santificarlo. Santificar tu nombre, sí, pero ahora te voy a santificar porque me estoy consagrando a ti, me estoy dando a ti, pero tú en mí. Recordarás que Jesús le dice a Luisa que el vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Y eso es exactamente lo que Él quiere. Así es, esto es darle a Dios lo que Él quiere, Guille. Esto es darle Dios a Dios, pero Dios Él en mí, para que yo voluntariamente se lo entregue a Él. Y eso es lo que Él ha anhelado desde toda la eternidad. No las oraciones, no el culto, no las prácticas de regreso, sino ya quiere estar con su criatura tal y como Él la creó. Continúa Jesús diciéndole a Luisa: ve entonces cómo el principio de la vida de Adán fue un acto pleno de amor hacia Dios de todo su ser. ¡Qué lecciones sublimes! Cómo el principio del amor debía correr en todo lo obrado por la criatura. Y esa es la explicación del orar siempre, continuamente, sin descanso, sin pausas, cuando nuestra vida, que es la misma divina voluntad, se ponga en cada acto de nosotros como vida. Y entonces el acto que hagamos ya no es un acto que tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Y eso es porque el acto humano es finito, pero el acto divino es infinito y eterno. El acto divino es vida. Y cuando yo amo a Dios con el amor divino, con la voluntad divina, se convierte en vida, y la vida tiende a generar, continuamente está generando, y entonces todo lo que hagamos se convertirá en un amor hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre, y Él se verá gratificado por un amor constante, continuo. ¿De acuerdo? Esta es la maravilla de esto, de este vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, bueno, ¿dónde quedó la oración como antes? En ningún lado, Guille. Totalmente en ningún lado. Nuestra sola presencia, nuestra sola existencia es un acto de relación de amor para con Dios. Ahora, parece que todo esto es algo exagerado. Y generalmente nos aflige mucho dejar lo que siempre hemos hecho, pensando que lo anterior, lo que aprendimos, lo que acostumbramos, es lo bueno, y que si no lo hacemos, estamos faltando, estamos cometiendo una terrible traición a, no, a nuestro Dios. Y no es cierto. Lo que estamos haciendo es que si lo dejamos, estamos cometiendo una traición a mi costumbre, a mi gusto, ¿sí? O sea, y por eso es que trato de regresar siempre a aquello, o trato de congeniar lo antiguo con lo nuevo. Imagínate si Jesús hubiera pensado de la misma manera y hubiera dicho, bueno, que se quede lo antiguo junto con lo nuevo. Ahorita estaríamos yendo a misa y saliendo a sacrificar un becerro. O sea, suena absurdo, suena ilógico. Así es. O sea, ¿por qué? Porque es combinar el camino con la meta de ese camino, el destino. Es no haber entendido que todo lo anterior nos conducía a esto. Bueno, en Mateo 5:17 dice Jesús: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Bueno, ¿qué nos está diciendo Jesús en esto? Esto es refiriéndose a todo lo anterior. O sea, todo lo anterior que no se quita, sino que les da plenitud. Y ahora pensamos que ahorita tampoco se debe quitar lo que acostumbramos, y que simplemente el vivir en la divina voluntad sería como continuación de lo mismo, a darle plenitud, y las cosas son totalmente diferentes. ¿Entendemos mal? Él no viene a abolir la ley. Bueno, ¿cuál era la ley? Los 10 mandamientos. Eso es el principio, es el fundamento, es lo básico para poder vivir de la divina voluntad. Eso no lo puede abolir. No viene a decir los profetas son malos. O sea, no malos de maldad, sino ya no se debe seguir. No, todo eso está bien. Pero ahora le viene a dar plenitud, le viene a dar cumplimiento. La plenitud es, ahora se cumple todo lo que ellos anunciaron como figura, y en figuras, ahora se cumple en mí. Eso es darle la plenitud a todo lo que había, lo que se había dicho en Israel. Todas las profecías eran hacia Él. Entonces ahora la plenitud es Él. Pero también a darle cumplimiento. Y darle cumplimiento es decir, ya se satisfizo todo lo que era necesario. Y de aquí en adelante ya no es necesario. Como cuando en un juicio, o sea, hay ciertas, ¿cómo diríamos?, requisitos que se piden para poder seguir adelante con todo el trámite de este juicio. Cuando la persona a la que se le requiere determinadas cosas, determinadas pruebas, determinados papeles, en fin, todo lo entrega, entonces se dice, de acuerdo, ya cumplió, ya está, ya todo lo que se había pedido ya tiene su cumplimiento, ya no hay necesidad de otra cosa. A eso se refería Jesús. Vengo a darle cumplimiento, o sea, ya está cumplido todos los requisitos que se habían pedido. ¿En qué me baso para decir esto, Guille? Bueno, hay un capítulo de Luisa donde él lo aclara muy, muy bien. Está en el volumen 16. Y dice, tú debes saber que cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas. Pero con abolirlas no me exenté de observar aquellas leyes. Es más, las observé en el modo más perfecto, como no lo hacían los demás. Pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo, quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de la abolición y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra, la ley de gracia y de amor, en la cual encerraba todos los sacrificios en mí, debiendo ser yo el verdadero y el único sacrificado. Por tanto, todos los demás sacrificios no eran más necesarios. Es lo que te decía ahorita. Imagínate que vas a misa, asistes a ese, al sacrificio del Hijo de Dios, asistes al sacrificio del Cordero que se entrega por todos, y luego sales y te pones a sacrificar un becerro. Totalmente absurdo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es en el tiempo de Jesús. Ahora escucha lo que dice. Ahora, querida hija mía, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina, cual es el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra, quiero concentrar en ti todos los estados de ánimo que han habido hasta ahora en el camino de la santidad. Y a medida que los pasas y los vives, haciéndolo en mi querer, yo les doy el cumplimiento, los corono y embelleciéndolos, les pongo el sello. Todo debe terminar en mi voluntad, y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer, siendo noble y divina, las tiene por escabel a todas y dan a ella su principio. Por eso déjame hacer, hazme repetir mi vida y lo que hice en la redención con tanto amor, ahora con más amor quiero repetirlo en ti, para dar principio a que mi voluntad, sus leyes sean conocidas. Pero quiero tu querer unido y perdido en el mío. ¿De acuerdo? A Luisa era necesario, por requerimiento de Dios, que se cumpliera determinado tipo de actos, de acciones en la santidad humana. Y es Luisa la que viene a completar, es Luisa la que viene a vivir eso que faltaba y darle cumplimiento a todo lo que Dios había pedido de la familia humana para volver a dar su voluntad. Y en Luisa se cumple, en Luisa Jesús le da plenitud a todo lo que había pedido del ser humano y le pone el sello totalmente, y le pone el sello para que, porque todo debe terminar en su voluntad. Todo lo anterior era camino, la meta es su voluntad. Ahora vamos a vivir de su voluntad, y lo que antes era una figura, igual que el sacrificio del cordero, de los animales, de la tórtola o de la vaca, el buey o como sea, eso era una figura. Y ahora es Jesús que viene a ser el único sacrificio que redime a toda la humanidad. Ahora para nosotros, en la divina voluntad, es algo semejante. Cuesta mucho trabajo, sí, cuesta muchísimo trabajo. Por eso es que los judíos no aceptaron a Jesús, porque venía a romper con todo lo que ellos creían. Fíjate bien, lo que ellos creían que era totalmente insustituible. Y no lo quisieron aceptar. Nosotros nos va a costar un trabajo enorme, igual que a los judíos. Ahora al católico, al cristiano, le cuesta un trabajo pavoroso pensar que todo lo anterior se debe dejar para pasar a algo superior. Y pensamos que no hay algo superior. Y tan lo pensamos que lo queremos poner a la par. Ahora quiero, hablando ahora de la oración, quiero poner mis rezos humanos, mis rezos basados en la virtud y todo, y los quiero poner a la par y junto con la vida en la divina voluntad. Lo que Dios quiere no es que le rece, lo que Dios quiere no es que ore, lo que Dios quiere es que viva, que lo viva a Él, que lo deje vivir en mí, para que ahora sea Él el que se alabe desde mí, el que se ame desde mí. Y esto no tiene nada que ver con la práctica antigua, igual que nada tiene que ver el sacrificio del cordero, bueno, del animal, de los animales que hacía el judío, con el sacrificio de Jesús. En la divina voluntad, Guille, no es la forma de las palabras lo que forma la oración. No, es mi voluntad obrante que, dominando todo tu ser, forma de tus pensamientos, palabras, miradas, latidos y movimientos, tantas fuentecitas que surgen de la voluntad suprema y, elevándose hasta el cielo, en su mudo lenguaje, ¿quién reza? ¿Quién ama? ¿Quién adora? ¿Quién bendice? En suma, ella le hace hacer lo que es santo, lo que pertenece al ser divino. Esta es la nueva oración. Es su voluntad obrante dominando en todo nuestro ser. Lo que hace, convierte, transforma mi acto natural en oración, pero en una oración divina, o sea, en vida divina. Creo que la diferencia es clarísima, Guille. No hay posibilidad de poderme equivocar. Sí existe la posibilidad de no quererlo hacer, de querer pensar, decir que eso está mal y que yo debo de seguir actuando con lo anterior. Puedo decir que puedo seguir rezando, pero ahora rezo en la divina voluntad. Bueno, no está mal, no es algo malo. ¿Puedo rezar en la divina voluntad? Sí, porque el rezar es un acto, y lo que Dios quiere de mí son actos hechos en su voluntad. Pero ese acto es indiferente. Lo mismo da si estoy rezando que si estoy tomándome un vaso de agua. Lo mismo da si estoy rezando que si estoy durmiendo. Porque lo que cuenta es la divina voluntad obrante en cada acto de mi vida. Eso es lo que Dios quiere recibir de mí, y lo mismo le da lo que yo haga con mi acto. Por lo tanto, mi acto, que antes de la divina voluntad era meritorio, por favor, fíjate lo que dije, meritorio, la divina voluntad no anda buscando méritos, la divina voluntad se anda buscando a sí misma en la criatura. No anda buscando ganar méritos. Y la criatura, si quiere conservar sus propios méritos, está perdiendo el valor de la vida divina en ella, porque al querer lograr méritos, ya se puso fuera de la vida divina. Bueno, tú dijiste hace rato, Guille, un capítulo, hablaste de un capítulo donde Jesús le dice a Luisa: reza, pero reza como rezo yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. porque el querer divino es el dueño de todas, y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. Y continuó Jesús diciéndole a Luisa: esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Esta era la vida de mi humanidad. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas, porque sólo en este querer yo encontraba todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, y todos sus actos, pensamientos, palabras, etcétera, como en acto. Y en este santo querer, sin que nada me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente, y por cada uno en particular, yo me presentaba ante la Majestad Suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado para su inteligencia. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Jesús hacía en su vida. Esto es lo que Jesús quiere que hagamos nosotros. Y esto no se logra con la oración tradicional. Esto solamente se logra con la voluntad divina obrante en mí. Este es el modo de orar, este es el modo de vivir en esta unidad con Dios. Le dice Jesús a Luisa: esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Imagínate que esto es lo que nos está ofreciendo y le decimos: no, no, espérame tantito, ahorita tengo que rezar X oración, ahorita tengo que hacer esta práctica de mi religiosidad. Híjole, qué terrible, ¿no? En mi querer, repite, continúa Jesús, te encontrarás en mí y en todos. Harás mi vida, rezarás como yo, y el Padre Divino por esto quedará contento, y todo el cielo te dirá: ¿quién nos llama en la tierra? ¿Quién es quien quiere encerrar este santo querer en sí, encerrando a todos nosotros juntos? ¿Y cuánto bien no puede obtener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra? Bueno, pues es algo para meditar, algo para tener no sé cómo decirlo, un parámetro para ver cómo debe ser mi oración. En otro capítulo, la Virgen, bueno, está Luisa y se presenta la Virgen. Y está Luisa diciéndole a ella: oye, mamá, enséñame a rezar. Yo no sé rezar. Y entonces la Virgen agregó, dice: las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió, habiendo dado todo eso como don a la criatura. Por tanto, hija mía, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús, adorna tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua con su amargura, reviste tu alma con su sangre, adórnate con sus llagas, traspasa tus manos y pies con sus clavos, y como otro Cristo, preséntate ante su divina majestad. Estas eran mis oraciones en la tierra, y éstas lo son aún en el cielo. Esta es la forma como María oraba. Tomando la vida de su hijo y haciendo lo que su hijo hacía. Esta debe ser nuestra oración, Guille. Tomar la vida de Jesús y hacer lo que él hacía. Y estas son las oraciones más potentes sobre el corazón de Jesús, las que más lo enternecen. Lógicamente, si esto es ante Jesús, ahora vamos a usar esta oración y presentarnos ante el Padre Celestial, revestidos con la humanidad de Jesús y decirle: Padre, aquí estoy, vengo a pedirte esto. ¿Y qué le puedo pedir, Guille? Su reino para toda la humanidad, su reino para todos los que nos rodean. ¿Podrá negármelo? Ya Jesús dijo que nada me podrá negar siempre y cuando se lo pida en su nombre. Pero ese pedírselo en su nombre es esto. Es llegar a decirle: Padre, aquí estoy, soy tu hijo. Soy Jesús. Un Jesús que se muere, que se sacrifica, que se somete a los más grandes tormentos por amor de mis hermanos. ¿El Padre podrá negarlo? Por supuesto que no, Guille. Bueno, esta es la verdadera oración. ¿Sí? Esta es la oración de Jesús, es la oración de María. Es el fundir todo en el ser divino para dejar que Él sea todo en mí. Esto parece extraño, yo lo sé, o sea, suena muy raro, pero bueno, pues entonces, si esto me suena raro, entonces nos parecerán rarísimas las palabras de Jesús en un capítulo a Luisa, ¿sí? Donde le dice: tanto tiempo hace, bueno, primero, cuando en la Biblia nos dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. Felipe, quien me ve a mí, ve también al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo. El Padre que está en mí, Él mismo hace conmigo las obras que yo hago. ¿Cómo no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? ¿Te das cuenta? Esto ya estaba dicho. Jesús lo hacía. Esta era la vida de Jesús. Y no, Jesús es nuestro modelo. En otra ocasión les dice también: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Pero lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Y así, por el estilo. Esta es una perfecta descripción de lo que es la verdadera oración, la fusión del hombre con Dios, para hacer que Dios sea todo en el hombre y haga todo. Sí. En otra ocasión le dice Jesús a Luisa: hija mía, donde está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. Así que estando en ti su fuente, tus pensamientos, tus miradas, tus palabras, tu latido y aún tus movimientos, todos son amor y oraciones. No es la forma de las palabras lo que forma la oración. Es mi voluntad obrante. Es mi voluntad obrante dominando todo tu ser. Tus pensamientos, tus palabras, tus miradas, tus latidos. Todo. ¿Sí? Porque todo esto es la verdadera fusión con Dios, formando fuentes que surgen de la voluntad suprema, pero se vienen a formar en la criatura. ¿De acuerdo? Todo en nosotros es oración. Todo lo que hacemos es sagrado. Todo es oración. Aún las cosas más indiferentes. ¿Qué te parece un bostezo? ¿Qué te parece el dormir? ¿Un pestañeo, un parpadeo? Bueno, pues eso es oración si se practica en la divina voluntad. Hay que buscar en todas las cosas, Guille, en todo, que sea la divina voluntad la que obre en nosotros. Y entonces nuestro ser se volverá una plegaria continua. Así que ya, ¿dónde queda aquello de vamos a ponernos en presencia del Señor? ¿Pero para qué si ya vivimos en su presencia? Él se hace presente a través del alma de la criatura que vive en la divina voluntad. ¿De acuerdo? O sea, esto es todo lo que necesitamos entender. Claro, es un cambio absoluto, es de la noche al día, es de lo negro a lo blanco. Pero nosotros decidimos, es Jesús quien nos lo dice, es Jesús quien nos lo propone, es Jesús quien me está dando la opción, es Jesús que quiere mi disposición para hacerlo en mí. Bueno, de mí depende, Guille, de cada uno de nosotros depende hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podríamos hablar, Guille? Yo creo que prácticamente ya nada. O sea, para tener una idea de lo que estamos tratando de hablar, creo que ya está. De aquí en adelante solamente queda el seguir leyendo, el seguir conociendo las verdades de la divina voluntad, para que ir entendiendo cada vez más lo que quiere decir vivir en esta voluntad, que no lo hemos entendido todavía. Todavía no tenemos esa claridad así tan como él quisiera, para hacer de nuestra vida todo un derroche de vida divina. Y por eso es que muchos se siguen aferrando a la parte antigua, a la oración, al rezar, como siempre hemos rezado. Guille, nos extendimos otra vez demasiado, pero creo que vale la pena y terminarlo en una sola sesión. Al hablar de la oración, ojalá y que haya quedado claro, ojalá y que no hayamos metido más dudas que de las que ya existen sobre esto. Cuando menos la intención es hacer un poquito más fácil el camino y que la gente entienda lo que Jesús quiere de nosotros, lo que Jesús nos está pidiendo desde hace mucho tiempo, y que es lo único que Él quiere recibir de mí, que es lo único que Él quiere recibir de cada una de las criaturas, su misma vida. Guille, ¿qué opinas? Bueno, pues que orar en la divina voluntad es un cambio importantísimo. Entendemos que este nuevo modo de orar que le enseña Jesús a Luisa es justamente como oraba Jesús toda su vida, desde el primer instante de su concepción hasta su último respiro, para continuarlo en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Jesús le hace una pregunta a Luisa y le dice: Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Unida a mi voluntad conmigo, nada es imposible. Tener presente a Dios y a todas las criaturas. Esa pregunta y esa propuesta también nos llega a nosotros con este conocimiento, pero que no se quede solo ahí en nuestro conocimiento, sino hacerlo vida en nuestro corazón. Esa es la propuesta de Jesús, de que empecemos a orar como Él oraba, para darle la gloria completa al Padre. Salvador, ha sido muy valiosa como siempre todo lo que nos has compartido, esta luz de cómo orar en la divina voluntad. Te agradecemos totalmente todo lo que nos compartes y bueno, pues estaremos pendientes al siguiente encuentro de estos diálogos divinos.